innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Reanudamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos del 6 al 9. Aunque voy a leer eventualmente desde el 1 hasta el 9. ¿Diría usted que ya puede contestar la pregunta, ¿quién es este? ¿Ha llegado usted a la conclusión de quién es Jesús? ¿Puede usted decir honestamente, Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios encarnado? ¿Aún no? No se preocupe. A los discípulos de Jesús les pasaba lo mismo. O tal vez usted tiene discípulos que está enseñando y por más que se los ha explicado, no parecen poder llegar al conocimiento de que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne. Tal vez está diciendo usted acerca de sus discípulos, son unos lerdos, no pueden entender que Jesús es Dios. Permítame decirle, téngales paciencia, repita su enseñanza, ore por ellos y deje que el Espíritu los lleve hasta el punto de entenderlo. Jesús hizo eso con sus discípulos, fue paciente. Voy a leerle otra vez Marcos 8, del 1 al 9, por favor escúchelo. En aquellos días, como había otra vez una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. ¿Qué nos enseña Marcos en este pasaje? Nos enseña que el que alimenta a 4,000, como alimentó a 5,000, tiene poder sobre la creación. Es muy importante que recuerde que Jesús estaba repitiendo su enseñanza. 8 semanas antes había alimentado a una multitud de 5,000 personas. Eso se encuentra en el capítulo 6, versículos del 30 al 44, y ya lo hemos estudiado. El Señor había suplido compasivamente los alimentos que esa multitud necesitaba. Si usted recuerda, el Señor Jesús se había embarcado juntamente con sus discípulos, pero aquella multitud que estaba deseosa de sus palabras y de sus milagros, adivinando el lugar al que él iba a ir, por tierra se dirigió mientras él iba por mar. Así que cuando llegaron con el Señor Jesús, se encontraban como una multitud carente de alimentos porque habían ido apresuradamente. Y el Señor Jesús suplió la necesidad de alimentarlos teniendo únicamente 5 panes y 2 peces. Pero además de suplir la necesidad, el Señor tenía un propósito discipular. Deseaba que sus discípulos llegaran, por observación directa, al conocimiento de la verdad. Por observación directa, porque quería que ellos mismos descubrieran la verdad. Así que llevó a cabo ese tremendo milagro, no solamente delante de sus ojos, sino que a través de ellos mismos. Porque cuando los discípulos repartieron el pan, el pan que el Señor Jesús había partido, fue en sus manos, en las manos de los discípulos, que ese pan se multiplicó. Así que ellos estaban viendo cómo la verdad se desarrollaba material y físicamente delante de sus ojos. Y el Señor Jesús quería que mediante esa observación ellos mismos descubrieran la verdad. Porque cuando eso sucede, aprendemos más y la apropiamos mejor. Ahora, ¿qué verdad era esa que el Señor Jesús quería que sus discípulos descubrieran? Que Él mismo era el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. ¿Se acuerda usted que Marcos al principio del Evangelio nos dijo eso precisamente? Comenzó su Evangelio diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la verdad que el Señor Jesús quería que sus discípulos aprendieran. ¿Y cuál era la observación a la que tenían que poner atención aquellos discípulos? El que puede multiplicar el pan para alimentar a 5,000 tiene poder sobre la creación. Digo eso porque ese fue un milagro de creación. Únicamente Dios puede multiplicar la materia de esa manera, sacando más y más y más y más materia de donde únicamente había 5 panes y 2 peces para empezar. Así que cuando los discípulos estaban viendo cómo la materia se reproducía, por decirlo así, delante de sus propios ojos, deberían haber estado llegando a la conclusión de que se encontraban en la presencia de Dios mismo, porque únicamente Dios puede crear y únicamente Dios tiene ese tipo de control sobre la materia que Él mismo ha creado. Ahora, los discípulos observaron la señal, pero no entendieron. ¿Por qué? Marcos nos dice, aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esa es la razón, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso quiere decir que sus pensamientos estaban siendo insensibles a la verdad espiritual. Pero el Señor Jesús estaba determinado a que entendieran. Así que repitió la enseñanza. Lo encontramos ahora 8 semanas después, alimentando a esta multitud de 4,000 personas. Y el Señor Jesús estaba determinado a que sus discípulos aprendieran por observación directa. ¿Qué es lo que debían aprender? Que el que alimenta a 4,000, como alimentó a 5,000, definitivamente tiene poder sobre la creación. Una vez más el Señor repitió lo que antes había hecho. Ahora me encuentro en los versículos 6 al 9 del capítulo 8. Fíjese usted que entre esta historia de la alimentación de los 4,000 y la historia de la alimentación de los 5,000 que se encuentra en el capítulo 6, versículos 30 al 44, hay diferencias y hay semejanzas. Y quiero apuntar al hecho de que hay diferencias, porque las diferencias nos enseñan que el acontecimiento fue otro, totalmente diferente del primero. Hay algunos estudiosos de la Biblia que pretenden decir que es el mismo acontecimiento, nada más que narrado con diferentes palabras, y no hay tal. Quiero apuntar, por lo tanto, las diferencias entre las dos narraciones. Si usted se fija, en el versículo 6, dice que entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Aquí nos dice claramente Marcos que fue en tierra, mientras que en la narración anterior, que sucedió 2 meses antes, nos dice que mandó que se recostasen sobre la hierba verde. He allí una verdad, no solamente de geografía, sino también de tiempo. Además, si usted recuerda en la narración anterior, cuando el Señor alimentó a 5,000 personas, tenía a su disposición 5 panes y 2 peces. Mientras que en el versículo 7 de esta narración nos dice que tenía unos pocos pececillos además de 7 panes. Esa es otra diferencia. En la narración actual nos dice Marcos que sobraron 7 canastas de pedazos de las provisiones que produjo el Señor Jesús. Mientras que en la narración anterior claramente nos dice que 12 cestas llenas de sobras fue lo que quedó. En la narración actual, el Señor Jesús alimenta a 4,000 personas, mientras que en la narración anterior es un número totalmente diferente, 5,000. Así que estas diferencias apuntan que el Señor Jesús produjo un milagro semejante al anterior, pero totalmente diferente. Si bien hay diferencias muy importantes, las semejanzas entre los dos milagros nos enseñan que la enseñanza era la misma. La vez pasada el Señor Jesús les había enseñado que el que puede alimentar a 5.000 sobrenaturalmente tiene poder sobre la creación. Y ahora 2 meses después, puesto que no lo habían entendido, el Señor Jesús les enseña que el que alimenta a 4.000 como alimentó a 5.000 definitivamente tiene poder sobre la creación. Las semejanzas nos enseñan pues que la enseñanza era la misma. ¿Qué semejanzas hay? Bueno, el Señor dio gracias en primer lugar, presentó el alimento en oración delante de Dios, luego repartió a sus discípulos y estos repartieron a la multitud. Fue exactamente lo mismo que hicieron en la narración anterior. Y además, otra semejanza es que los alimentos se multiplicaron en las manos de los apóstoles. Y otra más es que todos los que comieron se saciaron. El Señor deseaba que ahora, por fin, sus discípulos correlacionaran la alimentación de los 5.000 con la actual alimentación de los 4.000. Y por causa de esa correlación, llegaran a la verdad. ¿Qué verdad? Que el que podía alimentar multitudes a voluntad, tiene control sobre la creación. ¿Quién es este que tiene control sobre la creación? El milagro contesta la pregunta. Es el Creador. Es el que pudo producir maná para Israel en el tiempo de Moisés. Es el mismo que multiplicó el aceite de la viuda que alimentó a Elías. ¿Puede usted finalmente contestar a la pregunta, ¿quién es este? Déjeme decirle, el que puede multiplicar la materia es Dios. El que puede tomar 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 es Dios. Y el que puede a voluntad volver a hacer el milagro tomando 7 panes y algunos pececillos para alimentar a 4.000 es Dios. El Señor estaba determinado a que sus discípulos descubrieran la verdad, observando sus milagros, escuchando sus palabras. Quería que ellos correlacionaran todo lo que habían estado viendo y oyendo con lo que ahora estaban viendo y oyendo, y que por medio de esa correlación llegaran por ellos mismos a la conclusión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso los estaba enseñando con paciencia, aún repitiendo grandes porciones de enseñanza, aún repitiendo milagros. Así, Él desea que usted haya llegado a la verdad. ¿A qué verdad? Que el que tiene poder para alimentar 4.000 o 5.000 es el Creador, que tiene poder para salvarlo a usted y para satisfacer sus necesidades actuales también. Queridos amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.